Teatro Belgrano, porque si no sabía dónde quedaba. Este, qué lástima, los compañeros del asentamiento no le preguntaron cuándo los van a empezar a reubicar, que no, ya tenían que haber estado reubicados. Porque vinieron una delegación a hablar con ella y se volaron. Ah, sí, cuando vino la delegación se voló. Y bueno, sí. Ese tipo de compañeras no, realmente no las queremos, creo. O por lo menos llevamos a leer en el acto de ustedes, pero. No, no, en el acto nuestro no, seguramente no hay. Este, nosotros también tenemos una concepción de la participación de la mujer en los temas de la mujer, este, más amplio, sí, que, particularmente, este, creo que trasciende exactamente y estrictamente el tema de la mujer trabajadora, luchadora, revolucionaria, presa, sindicalista, sí, por supuesto que sí, pero además también a las mujeres, a las grandes científicas, intelectuales, que de repente no pertenecen a nuestra clase social, a la clase social que hemos asumido, digamos, la causa que hemos asumido, sino que, este, pero que también están sometidas a la doble presión, también, ¿verdad? Y que han, para realizar la tarea que han realizado, eso les ha demandado muchísimo más esfuerzo que a un hombre. Y seguro, la propia Olivera u otras que hoy están cumpliendo un papel reaccionario al servicio de este gobierno del continuismo y del oportunismo, ¿verdad? En su vida debe haber tenido episodios de opresión. Lo que pasa es que luego, cuando vos te pones en, desde determinado lugar, claro, bueno, entonces digamos, ya no formás parte de esta correntada que nosotros queremos generar del 50% de la población, que tenemos que contar con él si alguna vez podemos pensar seriamente en el tema de una revolución que barra con este sistema de opresión. Hace poco yo leí un informe de Masión, la mayoría de las, este, de las, este, mujeres entre 55 y no me acuerdo cuántos años quedaban, este, viudas o divorciadas o separadas, y se hacían cargo de todo en la casa. O sea, no solo de pagarle el impuesto a Ana, sino de luz, agua, mandar a estudiar a los chicos, el nieto, que ya. Y la mayoría tenía que trabajar. Era un informe bastante bueno, yo lo busqué varias veces, no es que los informes que hay realmente, aunque puedan algunas cifras ser discutidas, yo creo que los informes, este, son buenos, son veraces con respecto a lo que tiene que ver, este, con el rol de la mujer en el trabajo y en la casa. Los hogares, este, sustentados por una mujer en el Uruguay, pero no solamente desde los 55, sino mucho antes, sí, porque sí, está sí, el tema del divorcio, está el tema de la separación, está el tema de... ¿Y quién banca toda esa situación? Principalmente, ¿verdad? Destacando los compañeros que se ponen ahí las pilas, pero bueno, se ponen las pilas, pero no se ponen al frente. No, nos vamos a levantar, de darle la leche al pibe, hacerte cargo, ¿verdad? Hacerte cargo de punta a punta, ¿no? Y no poder de repente olvidarte de eso, este, a la hora de estar haciendo otras cosas, este, y siempre estar pendientes de los hijos, de los nietos, de los padres, después que somos grandes. De nuestros padres, sí, de nuestros viejos que están y que están con una jubilación miserable, y, este, y también los tenemos en la cabeza todo el tiempo. Es decir, que la mujer tiene por fuerza, por obligación, por costumbre, esta cosa de ser, este, multifacética, digamos, en todas las funciones que puede, este, abordar. Y no porque queramos que sea así, sino porque esta sociedad lamenta. Ni porque los hombres, todos, quieran claro, que claro, sea claro, así. Sí. No, por eso no hacemos centro. Si bien hay tipos machistas, golpeadores, todo lo demás, y eso obviamente que los vamos a combatir y a muerte, pero entonces nosotros decimos que es esta sociedad realmente la que genera ese lugar, ese rol que es inventado. Cuando nosotros decimos, o sea, comentamos los otros días, buenos compañeros, que cómo se la usa a la mujer y cómo se le vende al hombre cualquier pavada, ¿no? Porque te ponen el desodorante que te echas y te caen cuatro ángeles. Oh, por favor. Y vos estás embruteciendo al hombre, porque con ese desodorante, que es malísimo, de hecho sea de paso, te lo tenés que pagar hasta un montón de plata para hacer el doble que todo lo demás. estás denigrando a la mujer porque denigrar, porque el otro se pone, no, porque el otro se pone desodorante a la mujer. Entonces, ¿cómo la gente no se da cuenta de todo eso y no protesta? Todavía creo que dice al cosas. Final, todavía creo que dice al final, hasta la más buena o hasta la más virgen o hasta la no sé qué cae con este desodorante. No sé, decir, caen todas. Pero entonces, ¿cómo se la utiliza? ¿Cómo la mujer? Nosotros no escuchamos decir a todas estas diputadas y gente que tiene acceso a todos los medios de comunicación, por suerte en este medio hoy no le vamos a dar acceso a ninguna de ellas, ¿cómo lo atacan eso? Porque claro, parte de la clase del sistema, entonces ella pero aparte el tema, ¿qué tema también el tema de la opresión sexual? ¿Qué tema que condiciona? Yo creo que son los temas que más condiciona, sí, condiciona a las mujeres, porque muchísimo. Le ponen en la cabeza una cosa al hombre, una cosa a la mujer. Exacto. Y ya lo domina, después pasa a su situación de clase, claro, económica también, vestite así, sí, ponete así. Y qué triste papel que también es que se le asigna al hombre, ¿no? Porque siempre es el proveedor, el macho, el que siempre tiene. O sea, ese es un papel también asignado que te lo regalo también, ¿no? Uno que es padre y tuvo joven, chica adolescente, y cuando vos no tenés un peso para. Y ella, viste, está acostumbrada, la chiquilla está acostumbrada a ver todo eso que te venden. Y si no tenés tal peinado o tal perfume, te vestís así o no existís. Entonces, para el hijo del trabajador es tremendo. ¿Cómo tenés que educar todo eso? Pero ¿cómo la sociedad lo lleva a todo eso, ¿no? Y contra esas cosas tenemos que luchar por eso. Y creo que el 8 también está convocado a todas las trabajadoras. Todas las amas de casa. Todas las amas de casa, todas las jubiladas, todas las trabajadoras, todas las mujeres que tengan realmente algo para reclamar y que quieran hacerlo por... Queremos que por favor estén allí. No es que nos acompañen, es que estén. En la única manifestación combativa y en la calle, claro, que va a ser en homenaje a aquellas viejas luchadoras que un día murieron quemadas en una fábrica textil, nada más y nada menos que en Estados Unidos, donde en el marco, digamos, del auge de la revolución industrial, las mujeres comienzan a trabajar, pero ante un reclamo y ante el paro y atropellarse, digamos, adentro de una fábrica, no dudaron un segundo en quemarlas vivas, ¿no? Y a partir de allí, bueno, cómo lo toma el movimiento comunista internacional, con Clara Zetkin a la cabeza, pero no solamente ella, en conversaciones también con Lenin, que por suerte la juventud ha sacado unos folletos que son muy buenos en ese sentido, y desde allí, digamos, estamos a 100 años, justamente este año, no de la declaración formal, sino de la primera marcha, manifestación callejera que hubo, con una participación de cientos de miles de mujeres, y desde allí que hasta hoy, digamos, seguimos. Y mucho más en este momento, con todas las rebeliones de los pueblos en África, en Medio Oriente, con todas las situaciones en América Latina, con todas las luchas que tienen a la mujer como protagonista, ya sea, digamos, teniendo, cuidando por sus hijos, que les cae una bomba al lado, ¿verdad? Pero también aquellas que van al frente, también las que agarran las armas para defender a su pueblo. A las luchadoras uruguayas, a las trabajadoras, no sé el nombre, pero nos pasaron y creemos que va a estar escuchando el programa hoy, porque le iban a pedir que lo escucharan por internet, que durante algunas horas usaron la computadora de los patrones, a esas trabajadoras que trajeron de Bella Unión y que le pagan 3.000 pesos por mes por un plato de comida que están fuera de caja, que están en el barrio Punta Carretas, y que un compañero les habló de este programa, que hoy íbamos a estar hablando de ella. El martes, ¿por qué no? Puedes estar allí en la calle también, vinculándote a todas estas compañeras, que todas ellas, de un sector, de otro sector, pero todas ellas están luchando y son compañeras que te van a decir la verdad, como te dijo este compañero que dijo, no soporto esta situación que estoy viviendo, y les pidió que escucharan este programa si podían, o que se comunicaron con alguna de las trabajadoras, menos con las trabajadoras que dicen pelear por las empleadas domésticas, porque seguramente van a quedar fuera del trabajo, ¿eh? Sí. Así que el martes pueden estar allí también, sí, las comunicamos a todas. Vamos a estar, repito, a partir de las 5, las 6 de la tarde ya vamos a estar en la intendencia, en la explanada de la intendencia. Vamos a ser muy visibles, nadie nos va a dejar de ver, porque hemos trabajado mucho, destacadas compañeras han trabajado mucho en la elaboración de pancartas, y con alusión a los temas generales de la mujer, ¿no? Ayer discutíamos cuál sería este año el tema principal. Es difícil elegirlo, digamos, ¿no? Pero yo creo que es en el marco de la lucha contra el gobierno del continuismo, del oportunismo, con este gobierno que está vendiendo el país sin ningún tipo de tapujo ni de vergüenza, disfrazados con un discurso que ya no es izquierda, pero con una supuesta tradición de izquierda, digamos, está llevando adelante todas las medidas al servicio del imperialismo, todas las medidas que impone, y esto es en la educación y es en todos los ámbitos que se está llevando adelante. Nosotros pensamos que serían las consignas principales para la mujer, sería trabajo digno, basta de limosna, ¿verdad? Porque después figura como trabajadora una mujer que te hace una changuita de limpieza una hora la semana pasada, figura como trabajadora en este engaño que son las cifras de este gobierno. Esa podría ser una de las consignas centrales, y también esta burla realmente a esta altura con el tema del aborto, Tabaré Vázquez, este señor que aparte de todo lo malo que hizo, digamos, y cómo su rumbo enseguida se fue hacia la derecha sin lugar a duda, resultó además ser masón, cristiano, y cosas que realmente no, ¿por qué no las dijo antes, no? Mirá, que me hiciste acordar, y todo el que pueda, porque lo estuvimos leyendo ya para rato, hay un documento que estuvimos leyendo ayer por primera vez, el por qué nos fuimos, y solo miramos fotos, que está en la página de la 36, lo pueden buscar, lo buscan allí, solo con mirar las fotos ya alcanzo. Después no te pongas de eso. Pero si tendrán elementos para decir los compañeros acá, Ricardo ya vino la otra vez y va a venir próximamente una vez, para decir por qué había que haber seguido. Para redondear un poco este tema, dice que va, en aquel momento dijo, yo si sale la ley la voy a vetar. Y efectivamente la vetó. Pero ahora viene Mujica y dice, yo no la voy a vetar. Y oh casualidad, el Frente Amplio no lo plantea. El tema del aborto en la ley famosa de salud sexual y reproductiva. Y recomiendan flexibilidad y gratuidad en cuanto a la anticoncepción, y qué sé yo, cuando hay un sistema de salud destruido. También. Están muy preocupados en cómo vamos a hacer para plantar marihuana en los fondos. No, eso sí, están preocupados. Están muy preocupadísimos en eso. También están preocupadísimos por las mutualistas católicas que no dispensan anticonceptivos. Exactamente. Cortinas de humo. Son cosas totalmente. Para no, exactamente. Porque ya ni la iglesia se atreve a decir alguien no use métodos anticonceptivos. Entonces, nuestra consigna es justamente anticoncepción, educación, posibilidades de salud, o sea, salud como cosa, salud preventiva, como tema fundamental para la mujer, ¿verdad? Que haya un control real y que cada mujer se haga todos los años, porque no tiene que nacer tampoco de las mujeres que están en la miseria, lo último que van a pensar en a ver qué fecha tenía para el Papa Nicolau, qué fecha tenía para hacerme la mamografía, cuando ya se encuentran en una situación desesperada, ¿verdad? Con la crianza de los hijos y con todo lo demás que hemos relatado. Entonces, el tema del aborto, tratado de una buena manera, ¿verdad? Tratado en su globalidad, debe ser un tema muy importante, porque aparte, ya digo, es una presidenta que cuando él dice no lo va a vetar, yo y otras compañeras, digamos, otras compañeras y yo mejor dicho, lo primero que dijimos, si no lo veta, acá no se plantea. Claro. Y bueno, lamentablemente, capaz que la próxima campaña electoral sí, que ya está. Como campaña, claro. Ah, claro, como claro. Campaña capaz que sí. Claro. Pero bueno. Contate junto al voto elegido que hay vos. Por ahí podría ir, y bueno, también en la conmemoración de la Revolución de Mayo, también las mujeres de la Revolución, las revoluciones en sí, cosas negadas en este momento, parece que no hubo revoluciones. ¿Por qué no conmemoramos la de Mayo? No hubo revoluciones acá. Y bueno, y tantos otros temas también vinculados al artiguismo y a su programa. Y la recordación, decía yo, y discúlpenme para terminar, de las mujeres, pero el tomar las banderas de esas mujeres, porque recordarlas, y hoy me quedé con eso un poco, recordar cualquiera puede recordar. Claro. Recordar no cuesta mucho. Si tú querés recordar, podés. Si querés hacer un artículo magnífico, maravilloso, podés. Ahora, el programa artiguista, lo que hicieron esas mujeres, lo que hacen las mujeres hoy, ¿Quién toma esas banderas? Que son realmente banderas de lucha, de guerra, de transformación radical, revolucionaria de la sociedad, para que, bueno, terminemos entonces este día con una frase de un hombre que se acordó mucho de las mujeres a la hora que hizo todos los reglamentos, de las viudas, de las pobres, de las desamparadas también. Artigas en ese sentido también luchó para que, bueno, que algún día los más infelices sean de verdad los privilegiados en este país. Bueno, buenísimo el programa de hoy. Agradecemos mucho a la compañera Alicia Fernández. No, por favor, gracias a ustedes. Le agradecemos a Blanquita, a Ana, que han estado acá, a Macu, que nos acompañó un ratito dándonos información. Bueno, al compañero que siempre lo va a estar ahí vigilando, Federico, cuidado que te está grabando. Tengan cuidado, oligarcas, que anda Federico en la vuelta. Invitar a todas las trabajadoras, porque en este país se sigue explotando a las trabajadoras. Este gobierno que dice ser progresista, algunas personas que tienen banderitas de la tricolor del Frente Amplio, que pagan 3.000 pesos, que traen gente de Bella Unión a trabajar sin sociedad médica, sin caja, sin nada, por la comida de 3.000 pesos, que ya los tenemos incluso identificados, sus direcciones, para, así que van a tener que poner a estas trabajadoras en caja y en regla y pagarle un salario como la gente. Les recomendamos a las compañeras que busquen lugares de lucha realmente, que miren dónde están. O sea, porque vos te podés afiliar un sindicato, te dicen, te podés afiliar un sindicato. Claro, podés pagar la cuota mensual al sindicato, pero que te defienden después en el sindicato, ojo al gol. Ojo a dónde vamos. Las invitamos a todas las compañeras trabajadoras, amas de casa, luchadoras, educadoras, médicas, de todo. El 8 de mayo, que va a haber un acto artístico. Hecha por las compañeras, va a haber música, va a haber canciones, va a haber mujeres cantando con su guitarra, magníficas mujeres que siempre nos acompañan, y que todo esto también del canto y de las cocinas es algo que nos conmueve, que nos da mucho ánimo, y eso es necesario, tienen que estar los bombos, tienen que estar los tambores, que claro, bien que los podemos portar. Para eso, así como tenemos lomo para cargar los banderas, también tenemos lomo para cargar las banderas. Un ejemplo tiene también al Estado que está preocupado por la legalización de la marihuana y todo eso. Cada uno puede tener su pensamiento. Sí. Que acuérdense que entre las Fripur, que las trabajadoras de Fripur están muy oprimidas, están dándole. Usted que nunca se acuerda. No. Estaba pensando en Fripur. Ayer me enteré también de un caso, bueno, lógicamente que son todas, ¿no? Ya una mujer con una artrosis y un reuma avanzado con 30 y pocos años. 30 y pocos años. Sí, y que lógicamente no puede dejar su trabajo. Ya sabe que a los 50 está destruida y que a los 45 está destruida, pero ¿cómo se jubila? Y si sale de Fripura, ¿dónde va? El servicio doméstico. Claro. Entonces quiere seguir siendo trabajador en una fábrica. Y la nueva medida que proponían era investigar ahora si estaban embarazadas antes de contratarlos. Ni hablar. Y en la intendencia, el tema de la obesidad, el tema de la discriminación por los hijos, por el embarazo y también por la obesidad, es increíble. Bueno, cerramos como comenzamos, luchando. Abriendo la cancha. Tenía algo para el sábado que viene, bueno, ahora se lo voy a pasar sobre las mujeres para ustedes. Ahí está, vamos a pasar a continuación de esto, abriendo la cancha. Bueno, hasta el sábado. No, acá antes de cerrar, lo pasamos. Acá antes de cerrar, bueno, muy bien. Bueno, un abrazo a todos y bueno, esperemos el próximo domingo si no estamos internados, y si estamos internados. Federico, el que lo va a estar grabando, va a estar con... Está todo grabado. Este micrófono con otro compañero, seguramente haciendo el programa. Saludos a todos los vecinos. Esto es para todas las mujeres, de abrir la casa. Soy india, morena, chata de la cara. En un país obsesivamente racista. Soy lesbiana. En una nación que compulsivamente me persigue. Insisto en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado